Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 22. Hola a todos, bienvenidos al podcast, al programa de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la firma de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos, entre otras cosas. Hola a todos, ¿qué tal vais? ¿Cómo va el inicio de año? Arrancamos una nueva temporada, arrancamos un nuevo año 2021 que espero que sea mucho mejor que el 2020. Aunque visto lo visto y viendo cómo estamos empezando en diferentes partes de España con todo el tema del virus y la pandemia, creo que tendremos un poco más de lo mismo, ¿eh? No será tan agresivo como el año anterior, pero sí que creo que bueno, seguiremos un poco la línea. Ahora bien, también soy optimista y me gusta pensar en que lo peor ya ha pasado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me tiene atormentado, y ahora os explico por qué, que es el boom de las bicicletas e-bike, de las bicis eléctricas. No sin antes comentaros qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando en Mocker. Estamos realmente contentos porque está teniendo muy buena aceptación entre diferentes tiendas en España. Ya incluso tenemos contactos con alguna tienda incluso de fuera de España que quiere distribuir nuestros productos. En las últimas fechas se ha unido al proyecto como punto de venta autorizado en exclusiva en Gijón, en Asturias, la tienda de nuestros amigos Cayón Bikes, que es una tienda espectacular. Es un pedazo de tienda que lleva, entre otras cosas, la marca Trek, una marca puntera, donde las haya. Y yo creo que si estáis por la zona y os apetece descubrir una tienda que tiene, vamos, productos y componentes y bicicletas de primer nivel, yo creo que deberíais daros un vistazo y pasaros por allí y de paso ver toda la colección de los calcetines Mocker. Bueno, hablando y ya centrándonos en el tema principal, vamos a hablar de las e-bike. ¿Por qué os digo que me tienen atormentado? Bueno, por una razón base y una razón de peso es que cada vez veo más, es decir, cada vez veo más gente en bicicletas eléctricas, cada vez veo mayor número de personas en el monte, mountain bike, hablo, con bicis eléctricas. ¿Y por qué digo que esto es devastador y me tiene atormentado? Bueno, pues por un motivo muy, muy simple. Y es que al final, cuando me pasó todavía hace un par de semanas, vas subiendo por un pedazo de rampón de un 20%, vas fundido, vas con todo metido, o sea, no puedes ir más, o sea, no le puedes dar más caña al tema, y de repente empiezas a escuchar algo detrás de ti. Exactamente, no sabes si es que lo estás soñando, si es que realmente alguien va a rueda, cosa que te parece imposible. ¿Quién va a venir a rueda en esta rampa? O sea, es ilógico. Y de repente, como a los 10 segundos, escuchas ese zumbido que te pasa al lado. Y efectivamente caes del guindo y te das cuenta de que es una e-bike. Claro, el hecho ya no es que te pase una e-bike, que es obviamente es lógico y normal. Tengo amigos y conocidos que se empeñan en intentar seguir esa rueda, intentar, vamos a decir, batirles, ganarles. Y es ilógico, porque el e-bike está siempre al mismo nivel de potencia, en un nivel de potencia de velocidad contenido y sostenido, con lo cual es imposible. Es decir, tú no puedes mantener una subida a un puerto o por el monte, una subida de bosque, no puedes mantener 18 kilómetros por hora de media en línea, o sea, continuo y sostenido. No puedes, porque hay momentos que tienes más o menos potencia, estás más cansado, menos cansado, pierdes la tracción, con lo cual ya os adelanto que si sois de este perfil de ciclista lo vais a tener complicadísimo. O sea, hombre, sí, igual un profesional es capaz de batirlo, sí, sin duda. Pero bueno, el resto de mortales, entre los que me incluye, creo que no. Pero claro, es lo que os digo, a mí no, el hecho de que me pase o no me pase, pues me da igual. O sea, sinceramente me da exactamente igual. Lo que me llama la atención es que tú miras al ciclista o a la ciclista que va encima, ¡ostras! Y es que os juro de verdad que un día me pasó uno hablando por el móvil, en una rampa de este estilo, hablando por el móvil con zapatillas de deporte, pantalón corto, y yo, madre mía, yo, no puede ser, vaya sufrimiento. Entonces, claro, ¿cuál es la derivada que saco de todo esto? No es odiar las e-bike, ni a los ciclistas, ni mucho menos que van en ellas, es comprarme una. Es lo que me apetece, comprarme una directamente. Dejarme de andar haciendo series y entrenando y rutas de 3 y 4 horas. Pero no, no, no. Si es que somos los tontos de la peli. Hay que comprarse una e-bike. ¿no? Es lo que yo saco en claro. Bromas aparte, hombre, sí, pues si pudiera y vamos, me gustaría, como ya sabéis, pues tener una bici gravel, otra bici de carretera, otra bici de monte, una rígida, una e-bike, pues sí, pues obviamente sí, pero por ahora va a ser que no. Vamos a hablar un poco del boom de las e-bike también, por qué tienen este boom, por qué han llegado a ser un fenómeno, ya no digo en España, sino a nivel mundial. Y yo creo que es porque al final se juntan varias cosas, ¿no? Varios factores. Se junta la comodidad, se junta el relax, se junta el disfrute y se junta obviamente la velocidad. Esa sensación de ir por el monte a toda leche, a bloque, a una velocidad bastante elevada en la que no irías si no fuera una bicicleta eléctrica, yo creo que eso también llama la atención, ¿no? Por norma general suelen ser bicis de doble suspensión, con lo cual, pues oye, estos son mucho más cómodas. Y claro, ya el factor del peso, una e-bike de 18 o 19 kilos, pues te da exactamente igual. Ya no estás obsesionado con el tema de aligerar, no estás obsesionado con tener una bicicleta de 9 kilos, de 10 kilos. Y creo que esto, este factor comodidad, relax y disfrute se nota muchísimo. Este el factor decisivo que ha permitido este despegue y este bombazo de las e-bike, ¿no? Que al final es la comodidad, es la diversión, es el disfrute por encima de todo. Y bueno, pues analizando un poco el éxito, qué es lo que hace que a alguien o qué le lleva a alguien a gastarse, pues oye, esos 4.000 o 5.000 euros en una bicicleta de montaña eléctrica, ¿no? Cuando antes quizá nunca hubiera tenido una bici o no se hubiera comprado ninguna mountain bike o bicicleta de carretera. No se lo hubiera comprado por precisamente lo que os voy a contar ahora. Y aquí es donde radica el boom o el estallido, ¿no? De este nuevo subsector dentro del sector del ciclismo. Yo creo que la clave principal al final es que han venido a copar o han venido a cubrir una necesidad que tenía mucha gente y era la de hacer deporte, más aún en plena pandemia, donde se ha visto lo indispensable que es hacer deporte para la salud física y mental, pero también han llegado a cubrir esa necesidad que tenía mucha gente de salir al monte, de ir con la bici de montaña por caminos, por senderos, porque al final son ciclistas que no han dado el paso, pero que les encanta la montaña, les encanta el aire libre, les encanta hacer deporte y pasarlo genial por, bueno, lo que digo, ¿no? Por caminos y senderos. Claro, ¿qué problema tenían? El problema que tenían era el estado de forma físico. Es decir, vosotros sabéis igual que yo que andar en bici o el ciclismo en general, en cualquier modalidad, es muy duro. Es más, yo creo, aún más duro el mountain bike porque no hay llanos, no hay zona de descanso, no puedes ir tranquilamente rodando como en carretera. Y creo que es aún todavía más duro. Ahí en la bici de montaña estás continuamente subiendo, continuamente bajando, la técnica influye en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que con la e-bike, al final esto se soluciona. Se soluciona primero porque llevas una bici de doble suspensión, porque llevas una bici quizá con ruedas más gordas de enduro, porque llevas unos discos más grandes, porque la bici es mucho más tocha, más tosca, pero a su vez llevas un motor eléctrico que te va a ayudar al pedaleo. Entonces esto al final aglutina varios mundos diferentes, soluciona muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza y simplifica las cosas a este tipo de ciclistas, ¿no? Claro, vais a decirme, Borja, ¿me estás diciendo que esto solo es para ciclistas que están empezando? No. Obviamente no. Yo creo que incluso las e-bikes se están poniendo muy de moda entre ciclistas, vamos a decir, profesionales, porque les ayuda mucho también a los días de recuperación activa, les ayuda mucho a días en los que solo quieren entrenar técnica en bajada, con lo cual se pueden permitir hacer 10 o 15 subidas sin lastrar, sin cansarse, y yo creo que tienen muchas, muchas ventajas, ¿eh? De hecho, se está empezando a ver a ciclistas profesionales de mountain bike cómo alternan algún día a la semana con bici y bike. Claro, no estamos hablando y centrando el foco en las e-bike de monte, pero realmente e-bike ya hay de todas las modalidades. Ya hay desde carretera, ya hay de ciclocross, no lo sé, pero de gravel sí que la hay. De hecho, hace poco estaba viendo la nueva Cannondale Topstone de gravel, e-bike, y vamos, me dejó alucinado. Espectacular. Eso sí que creo que es una bici para todo, ¿no? Porque al final te vale para venir a trabajar porque es eléctrica, te vale para hacer bikepacking, te vale para hacer carretera, te vale para hacer algo de pista. Me parece un concepto brutal. Brutal, mezclar el gravel con el modelo eléctrico. Sobre si me la compraría o no, e-bike sí, e-bike no, hombre, yo creo que sin duda e-bike sí, siempre y cuando puedas permitirte tener diferentes bicis, diferentes modelos de bici, tengas sitio y espacio para guardarlas. Hombre, una bicicleta eléctrica así de golpe para todos, vamos a vender todas nuestras bicis de pedal, vamos a decir mecánico o físico, y pasarnos a las bicicletas eléctricas, pues no lo veo, no lo veo, ¿no? No creo que pase, aunque sí que estoy de acuerdo que de aquí a medio plazo, 5, 10, 15 años, la tecnología eléctrica yo creo que será mucho mayor en las bicicletas de lo que es aún hoy. Es más, yo me adelanto y me aventuro y yo creo que incluso todo el sistema eléctrico se nutrirá de una única batería. Al final tendremos pues la tija pija conectada a esa batería, el motor si es que lo necesitamos conectado a esa batería, los cambios conectados a la batería. Bueno, yo creo que irá todo ahí, incluso el Garmin, ¿no? Pero bueno, al final es una modalidad nueva que ha salido, que ha rompido con fuerza. Yo creo que además es, como os digo, un subsector dentro del sector, porque al final hay tiendas que están especializadas en bicicletas eléctricas. Hay un volumen muy grande de nuevos ciclistas y de antiguos ciclistas que se han pasado a la bicicleta eléctrica. Incluso os digo más, daros cuenta que hay muchos ciclistas o deportistas que, bueno, pues tienen algún tipo de lesión, tienen algún problema, bueno, ya sea muscular, ya sea de rodilla, de espalda, y al final, quieras o no, la bicicleta eléctrica te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque esa asistencia al pedaleo es lo que provoca que tú puedas ir un poco más cómodo, que puedas ir un poco más despacio, que no fuerces tanto el corazón si es que sufres de este. Y bueno, pues al final vienen pegando muy fuerte. No sé si lo sabéis, pero también ha habido un campeonato del mundo de bicicletas eléctricas que yo juraría que corrieron, no sé si así de renombre, que recuerde, no sé si Absalón, no sé si Kulhavi, no estoy seguro, pero vamos, os quiero contar que esto ha llegado para quedarse y veremos bicicletas eléctricas a buen seguro durante mucho, mucho tiempo. Luego, claro, está la disyuntiva de siempre, el, oye, ¿se hace deporte en la bici eléctrica? ¿Se hace deporte en la bici eléctrica? Bueno, aquí hay, bueno, pues sus más y sus menos, ¿no? Es el eterno debate, es la discusión continua entre los que las amáis y los que las odiáis. Yo creo que estoy en un punto intermedio, es decir, no me molestan en el monte ni en la carretera, ni tampoco las odio, ¿no? Yo creo que es un otro tipo, vamos a decir, de, voy a llamarlo vehículo, si lo queréis ver así, diferente y que cubre otro tipo de necesidades para otros ciclistas o deportistas, si lo queréis llamar así. Claro, a mí no me parece mal, es decir, no me parece en absoluto mal que me pase alguien en una bicicleta eléctrica, porque precisamente es para eso, es decir, obviamente va a ir más rápido y no me voy a frustrar ni me va a estresar. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Moker.com. Yo entiendo que haya ciclistas o haya gente a la que le moleste que le pase a alguien en una bicicleta eléctrica que parece que va sin sudar, pero bueno, al final yo creo que deporte están haciendo igual que tú y que yo, tienen el mismo derecho a andar por todos los sitios que andamos tú y yo. Y hay una cosa que a mí me encanta de las bicis eléctricas y es que se ha ampliado muchísimo el espectro de ciclistas, el número de deportistas. Es decir, pensad que esto no hace más que beneficiar al ciclismo. Porque al final lo que tenéis que pensar es que ha aumentado el número de ciclistas, ha aumentado el número de personas a las que les gusta el ciclismo de una manera o de otra, y esto no hace más que beneficiar a nuestro deporte a ser cada vez más grande, a ser un deporte que ocupe cada vez un mayor peso, ya no solo entre nosotros, sino en la sociedad en general, ¿no? Con lo cual, yo para mí, el hecho de que se hayan creado y hayan llegado y estén pegando con fuerza las e-bike es algo muy, muy positivo para todos. Al margen de que el efecto cuando te pasan es devastador, ¿eh? Es devastador. Esta semana me pasó personalmente cuando volvía con la bici de monte, iba rodando por carretera y me pasaron, pues, bueno, tres ciclistas ya de edad ya avanzada, podríamos decir que ya estarían en edad de jubilación, si no jubilados. Iban en tres pepinos, además preciosos, de montaña, eléctricas y por la carretera. Y no sé cómo a qué velocidad irían rodando, pero iban de charleta y iban rodando fácil, fácil, fácil, pues a 30, 35 por hora, ¿eh? Fácil. Claro, a ver, yo soy de la opinión de los que dicen, bueno, sí, una bicicleta eléctrica no es una moto, ¿eh? O sea, al final no es montarte y le das a un botón y te sientas ahí, no, hay que darle el pedal. Hay que pedalear porque recordad que la bicicleta eléctrica lo que tiene es asistencia al pedaleo. Entonces, al final, deporte estás haciendo, pero quizá de otra manera que una bicicleta 100% física o mecánica, ¿no? Quizá de otra manera. Ya os digo, yo si pudiera la tendría, a mí me gusta el concepto y yo creo que adelantándome al futuro va a ser una pieza clave entre todos nosotros. De hecho, me llamaréis loco, ¿no? Pero yo creo que llegará un momento en el que todos tengamos algo de asistencia al pedaleo, algo eléctrico, y si quieres lo pones y si no, no lo pones, ¿no? Si quieres lo usas o si no, no lo usas. Ya no digo a nivel profesional, digo a nivel amateur. Esto hace años, si nos lo dicen con los frenos de disco en carretera, pensamos que es una locura. Si nos lo dicen con una tija telescópica que sube y que baja con un botón, pensamos que es una locura. Si nos dicen que vamos a llevar un GPS que está conectado con el móvil a la vez con una plataforma que nos va siguiendo en tiempo real los tracks, pensamos que es una locura. Y como eso, tantísimas cosas. O sea, que te quiero decir que, bueno, esto ha llegado para quedarse. Sin lugar a duda, la tecnología y la electricidad han llegado al ciclismo y yo creo que es una de las partes donde va a evolucionar las bicicletas. Es decir, no veo que vaya a haber mucha más evolución, o por lo menos a corto plazo, por ejemplo, en materiales, en medidas de rueda. Bueno, sí, habrá cambios sutiles, ¿no? Pero lo gordo, gordo, gordo, yo creo que va a venir por las bicicletas eléctricas. Y lo gordo vendrá por aligerar las bicicletas eléctricas y hacer de la manera más liviana posible que la electricidad o la batería vaya dentro de la bici y que estéticamente ya parezca una bicicleta normal y corriente, ¿eh? No sé si es incluso BH, acabo de verlo esta semana, que ha sacado un modelo de bici eléctrica que yo os juro que me costó adivinar que era eléctrica. Así a simple vista, con lo cual entiendo que vendrá un poco por ahí todas las evoluciones. Pensad, a ver, hablo de memoria, pero yo creo que la bici eléctrica más ligera que hay ahora mismo es la Specialized Turbo Levo, que creo que está en 17 kilos. Claro, uno de los hándicaps que tienen en este caso las bicis eléctricas es el precio. El precio, claro, como podréis imaginar, son muy caras. Yo creo que andarán rondando, a ver, hablo de bicis de calidad, andarán rondando los 4.000, 4.500 euros de mínimo, ¿vale? Bicis ya de una cierta calidad, bicis ya de renombre, con una garantía y unos mínimos de estándares, ¿no? De calidad. Así que, bueno, si estás planteándotelo, yo te diría que adelante, que te la compres sin ningún tipo de problema. Y si lo que estás pensando es en iniciarte en el ciclismo, yo veo sin lugar a duda, bueno, pues un aliado perfecto para aquellos ciclistas que estáis arrancando, aquellos ciclistas que quizá tenéis poco tiempo, que no sois ciclistas, o que no venís de la bici de carretera o de la bici de monte, es decir, que vais a empezar de cero y que, bueno, pues quizá, oye, pues me apetece tener algo para iniciarme, para salir al monte, para salir a la carretera, pero, oye, no quiero sufrir aquí como el que más y quiero disfrutar y pasármelo bien, ¿no?, con la bicicleta. Así que si es así, yo para mí, vamos, adelante de todas, todas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo espero que os haya gustado, espero que lo compartáis con vuestros conocidos y allegados si creéis que es interesante y, como siempre, agradeceros muchísimo el estar al otro lado, el escucharnos, el compartir los podcasts, comentarnos todo lo que necesitéis, lo que queráis. Y si nos queréis enviar algún formulario de contacto, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra página web moker.com, con dos os y con q, /nosotros. Ya sea, pues, cualquier duda, cualquier idea de cara a futuros capítulos o cualquier valoración. Por supuesto, os agradecemos muchísimo que nos sigáis en todas las plataformas, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, que nos valoréis con 5 estrellas y que nos dejéis algún comentario sobre nuestros capítulos del podcast de Ciclismo Serio. Así que desde aquí os mando un abrazo enorme y ya os adelanto que la semana que viene, en el próximo capítulo, tendremos algo muy, muy especial, porque acabamos de innovar o invertir en unas ruedas nuevas y os voy a explicar y os voy a contar por qué creo que las ruedas en la bicicleta es el componente más importante, es el componente en el que más vais a aligerar, el que más vais a notar a la hora de ir mejorándola. Así que esperando que estéis bien y que podáis rodar como mínimo todos los días un poquito, una hora, aunque sea en el rodillo, os mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.